sale 15, ¿no? Puedes mirarlo así como que pero te cuesta más económico. ¿Pero qué? Te cuesta más económico, es lo mismo. Viene así automáticamente. Viene con una varilla plástica, ¿no?